Morita le da su llango, a la negrita le da yemaya, a la morita le da su llango, a la negrita le da yemaya, la mulatita es hija de Ochium, la blanquita de Obatalá, todas visten el color y a nadie les puede extrañar, todas visten el color y a nadie les puede extrañar. Osi loro que moro hueva moro hueva. ¿Quién ha visto niño blanco con collar de la merced? Moro hueva moro hueva moro hueva moro hueva moro hueva moro hueva. Baba su loro loro baba osi loro que Moro, hueva,